Iglesia Cruzada Cristiana El Vergel. Palabra viva que edifica tu espíritu. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas Levanta tu voz en otras lenguas a tu rey. Bate tus manos al Señor. Santo, santo, santo. Oh, gracias, Señor. Gracias, mi rey, gracias, mi Dios. Gracias, Señor admirable. Oh, Rabayire Besama, Ambarabayire Bellarararay. Poderoso eres tú, Señor. Poderoso eres tú, oh Rey. Gracias en esta mañana. Mi hermano, en este mes, el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, estará desatando una gracia especial sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia para su conversión. En este mes, de manera especial, el Dios de la gloria desata su bendición sobre tus hijos, desata su bendición sobre tu casa. Levanta tus manos y adóralo y dile: Señor, gracias, gracias, gracias por bendecir mi casa, Padre. Gracias por proteger a mi familia. Si estás con tu esposa, si estás con tus hijos, tómalos de la mano y levanta sus manos al Señor. Gloria sea Dios. Clama en pareja, bendice a Dios y dale al Señor el honor, la alabanza que solamente Él merece. Bendito es su nombre, Padre. Gracias porque estás aquí, oh Rey. Maravilloso, maravilloso eres tú, oh Dios de la gloria. Padre bendito, gracias porque tú eres bueno. Escúchenme, hermanos. Algunos esposos, algunas esposas han dejado sus hogares sin protección. Algunas parejas se han descuidado y han tenido su casa sin la cobertura del Dios Todopoderoso, porque han permitido, han dejado en su vida cosas que el enemigo ha usado para dañarles, para robar su comunión, para robarle la paz, para dañar a sus hijos. Pero hay una gracia especial de restauración, de bendición. Hay una gracia especial de Dios en este tiempo, donde se cumple lo que dice en el libro de Malaquías, que en este tiempo Dios hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. El primer corazón que se tiene que volver es el del padre. El corazón del padre. Vuelve tu corazón a tu casa, a tus hijos, y el Dios de la gloria se va a glorificar de manera especial. Y Él volverá el corazón de tus hijos hacia ti, hacia tu casa. Señor amado, te alabo y te bendigo, porque tú eres fiel, bueno, grande, santo, maravilloso. Tú estás aquí en esta hora. Una protección especial sobre cada hogar, para gloria de tu santísimo nombre. En el nombre de Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Y amén, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria sea Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a leer dos pasajes. Uno en Romanos, el capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 1 al 6. Aquí el apóstol Pablo utiliza el matrimonio como un ejemplo, como una comparación, para mostrarnos que ahora nosotros estamos en una relación nueva. En este pasaje muestra cómo, así como una mujer, cuando su marido está vivo, ella por ley está unida a él todos los días de ese hombre. Si ese hombre muere, ella queda en libertad para casarse con otro. Así entonces ahora él va a decir que antes Nosotros estábamos unidos a un marido perverso, a un marido de pecado que es el mundo. Pero ahora sucedió algo, y es que a través de la muerte de Cristo, Él tomó ese lugar. No fue como si esa mujer ahora quedara totalmente libre para casarse, y somos nosotros que ahora nos podemos unir a Cristo en una relación de bendición. Le quiero decir algo, hermano. A partir de hoy, lo que haya sido su relación de pareja, de familia del pasado, ya tiene que quedar atrás. Y a partir de hoy, Dios quiere que nosotros traigamos sobre nuestras casas una cubierta de bendición, una nueva relación, que realmente seamos ahora en el Señor una nueva creación. Dice Romanos capítulo 7, desde el versículo 1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Él tomó ese cuerpo del pecado, Él tomó ese lugar de esa vida de pecado y la crucificó en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora seamos libres de unirnos al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Cristo nos hizo libres a través de su muerte. Y dice versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, que por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que vivamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí está diciendo que ahora, como cristianos, tenemos que vivir bajo un nuevo régimen. Por favor, dígale a su hermano: debemos vivir bajo un nuevo régimen. Ya no es el mismo régimen del pasado, hermanos. En el mundo, cuando no conocíamos a Dios, vivíamos vidas desordenadas. Tomen su lugar. Vivíamos vidas desordenadas, vivíamos vidas llenas de pecado, de orgías, de borracheras, de pleitos, de egoísmos. Pero ahora la palabra del Señor declara aquí, hermano, que el Señor murió y resucitó, por un lado para hacernos libres de esa relación mala y dañina que había, y nos hizo libres para que ahora nos podamos unir a nuestro nuevo marido, para que ahora nos podamos unir a Dios y podamos vivir en un nuevo régimen, en el régimen del Espíritu. Este mes vamos a estar hablando de la familia, gloria sea Dios. Y yo quiero estar hablando de la familia conforme enseña la palabra del Señor. Hoy en día la familia es una institución muy atacada. Hoy en día la gente no se quiere casar, pero sí quiere tener sexo de cualquier forma. Hoy en día la gente no quiere tener hogares ordenados, pero tienen hijos por toda parte. Hoy en día es común, hermano, que esa figura de matrimonio, de esposo, esposa e hijos, se ha distorsionado tanto. Hoy es él, ella, la es, él es, los hijos de él, los hijos de ella, los hijos de juntos, y es una situación tremenda. Y hoy los hijos, ya esa figura del papá y mamá, eso ya muchos ya ni saben realmente qué ha pasado. Es el padrastro, la madrastra, y es una cantidad de situaciones que no las podemos ignorar ni siquiera en la iglesia. Pero hermano, Dios conoce la condición del hombre. Dios conoce la condición. Y le quiero decir algo, que la palabra de Dios ha provisto bendición, y la palabra de Dios ha provisto un orden para todos. Y Dios ha venido a nuestra vida, no, amados hermanos, para ponernos cargas que no podemos llevar, sino el Señor ha venido para enseñarnos cómo vivir vidas de bendición y de victoria. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Pero aún como familia, queridos hermanos, no podemos seguir viviendo de cualquier manera. Que si llegamos y en el pasado tuvimos 2, 3, 4 hogares, hijos por aquí o por allá, eso fue en el pasado. Ahora estamos en el Señor y tiene que ser una nueva creación. Que si en el pasado, hermano, como dice la gente, en cada garrón se acababa hasta con el nido de la perra, hermano, eso ya fue en el pasado. Ahora tiene que ser una cosa nueva y tenemos que vivir vidas en el orden de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en el orden de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos durante este mes a estar mirando cómo vivir en ese orden de Dios. Primera de Corintios capítulo 7, leyendo desde el versículo 1, tiene unas pautas especiales para el matrimonio. Dice, en cuanto, primera carta a los Corintios, capítulo 7, leyendo desde el versículo 1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y entonces aquí viene la pregunta, y algunos dicen, ¿quién está diciendo lo correcto? ¿Dios, que dijo no es bueno que el hombre esté solo, o Pablo, que dijo bueno le sería al hombre no tocar mujer? ¿Sabe qué, hermano? Ambas son declaraciones bíblicas y son valederas. Lo que Dios dijo es que la soledad es algo muy dañino, es algo que mata, es algo que destruye, y el hombre no fue hecho para vivir en soledad. El hombre fue hecho para compartir su vida. El hombre fue hecho para multiplicarse, para tener una familia. El hombre fue hecho para tener una hoguera donde llegar, y hogar significa hoguera. Bendito sea el nombre del Señor. No es bueno que el hombre esté solo. Pero cuando Pablo dice que bueno le sería al hombre no tocar mujeres, por esto, y él lo va a aclarar más adelante, dice, porque en toda relación de un hombre y una mujer va a haber luchas, va a haber dificultades. Ahora, eso no significa que no se pueda vivir felizmente, pero por más que sea una pareja que se entienda, en que todo habrá momentos difíciles. Y eso es natural, si muchas veces ni nosotros solo nos aguantamos, como dicen por ahí, ni nuestra ropa. Ya dos personas son dos mundos diferentes, ya dos personas son dos historias diferentes, son dos familias diferentes, son gustos diferentes. Pero lo que hace Dios es que de esos dos mundos, de esas dos personas, hace algo nuevo. Los dos serán una sola carne, y empieza Dios a traer en ese hombre y esa mujer, en el paso del tiempo, una unidad tan especial cuando aprendemos a vivir en él. Lo que pasa es que nuestra sociedad, nuestro mundo, le huye a todo lo que parezca sufrimiento, a todo lo que parezca dolor. Esta sociedad no quiere enfrentar el mínimo de dolor, hermano. Pero resulta que en el dolor se crece. En el dolor la gente saca lo mejor que hay en ella. Mire, ¿sabe cuando un pueblo deja sus diferencias y todo? Mire, cuando hay un terremoto, cuando hay una guerra, cuando hay una catástrofe, ahí sí todo el mundo se une. En uno de estos libros de los secuestrados, de tantos que ya han habido en nuestro país y se han escrito, Kaylee, una de las primeras que fue el diario de Kaylee, del avión de Avianca que fue secuestrado por allá en Bucaramanga, ella escribía, y en ese diario ella cuenta cómo al comienzo, cuando estaba el grupo de los secuestrados, no tenían con qué cepillarse los dientes, pero por ahí resultó un cepillo de dientes. Y entonces, al comienzo, qué escrúpulos para usar ese cepillo entre todos. Pero ella cuenta que después de unos días ese cepillo pasaba de mano en mano. Era el cepillo de todos y todos. ¿Quién tiene el cepillo? Como si nada. Y sabe que muchas cosas en la vida así son. Y entonces, pero la sociedad nos ha creado una cantidad de limitaciones. Es mi casa, ese es lo mío. Y cada mundo es que es mi privacidad. Como la propaganda esa del niño de aquí para allá es... y de aquí para acá es vuestro territorio. Entonces la mamá coge las galletas y de aquí para allá. Y nuestro mundo está que marca territorios, y eso ha hecho que nos tornemos egoístas y que no podamos vivir como Dios quiere. Por eso Pablo dice: bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones y todo, lo mejor es que cada hombre tenga a su mujer, cada mujer tenga a su marido y que vivan bien. Y ahora empieza a decir cómo se debe vivir. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Aunque realmente no es tanto lo que me voy a centrar en la exposición de este pasaje, pero aquí dice que el hombre haga feliz a su mujer y la mujer haga feliz al hombre en todo. Aquí está hablando de la intimidad, aquí está hablando de la responsabilidad en el hogar. El deber conyugal es todo, pero de manera especial tiene aquí también esa connotación de la intimidad de la pareja. Por eso es que él está hablando de las fornicaciones, de las malas relaciones. En otras palabras, el Señor está diciendo que el hombre haga feliz a su mujer, que su cuerpo es para ella y que el cuerpo de ella es para él. Cuando Dios creó al hombre, también creó el sexo. El sexo es parte de la vida de la pareja y eso no es pecado. Hay gente, hermano, y hay todavía personas, ¿sí? Por ejemplo, que ella no quiere que él le toque ni un cabello. Uy, no, cuidado, la va a tocar. ¿Por qué? No, hermano, Dios hizo a la mujer así, tal como la hizo, con un cuerpo hermoso. Fue Dios el que la diseñó así, con sus formas redondeadas y hermosas, preciosas. Y si no, que cualquier hombre diga casi no es precioso. Pero también el hombre fue hecho para la mujer. Y entonces aquí dice que todos nos debemos bendecir. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero eso lo dejamos en otra escuela. Gloria sea a Dios. Aquí dice que cumpla el deber conyugal, pero no como el que, ay, hoy qué día es, dice Miguel Ángel Cornejo. Jueves, hoy nos toca. Listo, hagámosle. Pero sin ninguna emoción, sin ningún cariño, sin ninguna... No, a eso hay que ponerle ganas, gloria sea Dios. A eso hay que disponerse, hay que hacerlo bien, gloria sea Dios. Hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos y disfrutarnos en el Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dele un aplauso al Señor. Gloria sea Dios. Amén. Gloria sea Dios. Mucha gente ha creído que la relación íntima de la pareja es como un pecado. Y por allá algún grupo, una secta, entonces decía que eso no se podía hacer sino una vez al año, con una sabanita entre los dos y un huequito. No, eso no es así. Es natural como Dios nos hizo. Por eso cuando creo dice: y estaban Adán y su esposa desnudos y no se avergonzaban. Lo que Dios no aprueba, hermano, es que el hombre vaya y se busque otra y ella esté con uno y con otro. Eso es lo que es pecado. Eso es lo que es abominable delante de Dios. O que sea como lo hace el mundo, hermano. El mundo tiene tantas perversiones y tantas cosas. Gente que tiene que ver unos videos súper sucios para poder estar como pareja o hacer cosas tan, hermano. Hay que ser alegres, hay que disfrutarlo, pero entendiendo que ante todo es un regalo del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará el Señor. Dios dice: sea bendito tu manantial, gózate con la mujer de tu juventud, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Porque, hijo mío, abrazarás el seno de la extraña, dice la palabra. Porque se han de derramar tus fuentes por las plazas. Porque ha de quedar el fruto de tu trabajo en las casas de pecado. ¿Por qué vas a permitir que un día tu carne se consuma por la sífilis, el SIDA? ¿Cuántas mujeres hay hoy en día, hermanos, que están con un SIDA, que sus niños nacieron con SIDA? Vaya cancerología, vaya lugares, bebitos, hermano, de meses ya con SIDA, porque un padre irresponsable o una madre irresponsable se contaminó y vino y contaminó a su pareja y dañó a sus hijos. Dice versículo 5: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo dice: quisiera más bien que todos fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo, dice Pablo. Noten que él está diciendo: esto no es un mandamiento, esto no es que Dios lo esté diciendo. Yo he preferido eso, dice Pablo, porque yo me quiero dedicar únicamente a hacer la obra de Dios. Y la Biblia dice que el deber del soltero, o mejor, que el soltero se puede dedicar a las cosas de Dios, tiene libertad para muchas cosas. Pero el casado dice de hacer feliz a su mujer, de cuidar su hogar. Entonces Pablo dice, pero, versículo 9, pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Y cuánta gente hay, hermano, hoy que viven una vida tan desordenada, hermano? Llena de pornografías, internet se presta para tantas cosas, aquí, allá, un desorden. Como dijo un hombre una vez que estaba testificando acerca de su vida, de lo desordenado que era y todo, dijo: no, yo cuando no conocía al Señor era una recocha. Imagínense. Y hay gente que su vida es un desorden, y no una recocha realmente, sino, perdonen la expresión, pero hay personas que su vida realmente, hermano, huele muy feo. Así dice Efesios. Huele a muerto. Sigue diciendo la palabra. Versículo 10. Pero a los que están en matrimonio, Pablo aclara. Dice: a los que están en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. O sea, bíblicamente, querido hermano, el estar cambiando de pareja, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Y repito, hermano, yo no sé cómo llegó usted a los caminos del Señor. Si en el pasado usted tuvo historias y tuvo relaciones fallidas y todo, bien, eso fue en el pasado. Pero ahora que usted está en el Señor, usted necesita organizar su vida. si es soltero o algo y ve que, hermano, su carne está ahí, que usted no tiene control sobre ella, dice la Biblia, cásese, pídale a Dios su compañera y hágalo bien y forme un hogar, una relación que realmente permanezca. Pero no tome la relación de pareja como algo de estar cambiando, como el que se cambia de camisa o se cambia de ropa. El versículo 12 ya habla a los que están en unión libre o en una unión donde uno de ellos es creyente y el otro no. Versículo 12: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en las iglesias. Entonces, queridos hermanos, Dios conoce, y alrededor de esto hay tantas historias y tantas cosas que de aquí del púlpito querer uno dar una palabra para cada circunstancia es muy difícil. He conocido parejas que se casaron. Ella se casó con un hombre, ni siquiera, en palabras de personas, quizás dicen, ni siquiera consumamos el matrimonio, o vivimos 15 días y nos separamos. Después conocí a este señor y tengo 30 años con él y tengo hijos. Con el otro no tuve nada. ¿Quién es el marido de esa mujer? ¿Sí? Un hombre que abandonó a su mujer. Con su mujer tenía 3, 4, 5 hijos. Se unió con otra. Llevan viviendo un tiempo, no tienen hijos. La otra señora está esperando que él vuelva, que él recoja su hogar. ¿Qué debe hacer este hombre? Una pareja que se separaron. Él cogió por un lado, ella por otro lado. Él consiguió otra mujer, ella consiguió otro hombre. Formaron otro hogar, tienen otros hijos. ¿Qué hacer? Entonces, la palabra del Señor, y cuando Él viene a nuestra vida, es para enderezar nuestro camino. Y el concepto básico es arreglar lo que se puede arreglar. Pero lo que ya no se puede arreglar de otra manera, pues, hermano, es arreglarlo dentro de las leyes como se puede, y con la persona que llegamos al Señor, tomarla como nuestra esposa, como nuestro esposo, tratar de arreglar todo lo que podamos y vivir para la gloria del Señor hasta que el Señor venga. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea Dios. Santo es el Señor. Entonces, el principio general es este, hermano. Dios no es un Dios pro divorcio, pro separaciones. Para Dios el matrimonio es algo sagrado. Pero cuando nosotros llegamos al Señor con nuestras cargas, con nuestros fracasos, Él toma nuestros fracasos, y de esos fracasos Él puede hacer algo especial si nosotros lo consagramos a Dios. Entonces, en el día de hoy yo quiero mostrar, vamos a ir a Éxodo, el capítulo 12. Y él, la primera cosa que quiero dejar clara hoy es la necesidad que nuestra relación esté con una cubierta espiritual de protección de parte de Dios. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de este tiempo, hermano? El Señor lo dijo. El Señor dijo que el divorcio es fruto de la dureza de corazón. La gente es dura de corazón y la gente solo quiere mirar para sí mismo. Mire lo que pasa: un hombre se fija en una mujer y esa mujer tiene uno, dos hijitos. Y listo, él le dice, sí, nos vamos, y se lleva esa mujer. Pero ya cuando la hace su mujer, ¿sabe qué? Empieza a maltratarle sus niños y empieza a desconocerle sus niños. Eso es dureza de corazón, porque él lo sabía. O ella, sabiendo que él tiene un hijito, una hijita por ahí, acepta vivir con él, casarse con él. Pero cuando ya es su marido, entonces ella ya no quiere que él tenga en su corazón a ese hijo, a esa hija. Entonces nos traicionamos. Ahora, hay cosas diferentes cuando la gente le pinta pajaritos al otro, y cuando ya se casan resultó que el hombre tenía 4 hijos por ahí, que ella tenía. Por eso digo, hermanos, una cosa es la vida sin Dios y otra cosa es la vida en el Señor. En el Señor nosotros tenemos que ir con las cartas abiertas. En el Señor nosotros tenemos que jugar limpio con Él y con la persona con la que nos estamos uniendo, para que Dios pueda bendecir. De lo contrario, ¿sabe qué va a pasar? Hermano, estaremos en la intemperie. Nuestra casa no podrá tener protección de parte de Dios. Y yo quiero que mi casa tenga protección. ¿Cuántos quieren que su casa tenga protección? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces allá hay una circunstancia. Hay muchas cosas que destruyen los hogares, y es por la dureza de corazón. Mateo capítulo 19 dice que es por la dureza de corazón. Pero vamos a leer primero Éxodo 12, donde hablamos. En Éxodo 12 habla cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud. El día viernes estuvimos hablando aquí de esto y dijimos que para Dios la familia es algo sagrado. Nosotros en este tiempo hablamos de la salvación personal. Reciba a Cristo como su salvador personal. Abra su corazón al Señor y invítelo para que Él sea su salvador personal. Yo lo digo, los predicadores todo lo enseñamos, pero la verdad, eso no es bíblico como aparece. ¿Sabe qué dice en la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando Cornelio en el capítulo 10 recibió la visita del ángel, el ángel le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te enseñará cosas, te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que dice más adelante en el testimonio. La salvación era para toda la casa. Cuando se convirtió en el capítulo 16 Lidia, la mujer vendedora de púrpura en la ciudad de Éfeso, ¿se convirtió ella sola? No, con toda su familia, y se hizo bautizar allí inmediatamente. En el capítulo 16, cuando Pablo está en la cárcel, su espalda está llena de heridas porque lo azotaron. Pero a medianoche Pablo está cantando al Señor y viene un terremoto y se sacude la cárcel. Se abren las puertas, se les caen las cadenas y todos quedan libres. Y el carcelero, cuando despierta y se da cuenta que las celdas están abiertas, saca la espada y se va a matar, porque piensa que los presos se le han escapado. Y entonces Pablo le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y el carcelero le dice: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:38. Y dice la Biblia que entonces el carcelero lo llevó a su casa. A esa hora, serían como la 1 de la mañana, despertó a la mujer, despertó a los niños, despertó a la criada, al mayordomo, y todos se reunieron ahí soñolientos. Y Pablo les predicó. ¿Y sabe qué? Como a las 4 de la mañana se fueron al río y los bautizó. Y se devolvieron para la casa. Hicieron desayunito. Mientras hacían el desayunito, el hombre les curó las heridas a Pablo y todo. Y dice que amaneció, y en ese momento el carcelero le dice: hermano Pablo, qué pena con usted, pero yo tengo que llevarlos a la cárcel. Y Pablo le dice: claro, no hay problema. Y se devuelven para la cárcel. Todo sucedió en 4 horas. Como en 4 en 5 horas creyeron la palabra, se bautizaron toda la familia. Queridos hermanos, pero hoy nuestra sociedad ha hecho familias independientes, cada quien por su lado, y nadie realmente quiere llevar las cargas de otro, y así no se puede. Éxodo 12, versículo 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo matará, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomaréis de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa de él, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su carne, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Faraón en Egipto tenía esclavizado al pueblo. Dios mandó a Moisés a decirle a Faraón que dejara ir al pueblo, y Faraón se endureció, y Dios le empezó a mandar plagas. Las aguas se convirtieron en sangre, vinieron la rana, los piojos, el granizo, las úlceras en el ganado, vino la langosta. Fue impresionante, un granizo tan impresionante que rompía los techos, que derribaba todo, que mataba a la gente y los animales. Y Faraón endurecido. Entonces Dios dijo: bueno, vamos a hacer la última cosa. El ángel de la muerte va a pasar por toda casa, y en cada casa va a morir el hijo primogénito. Y Faraón tenía un hijo de 12 años que lo sentaba en el trono y era su heredero. Y entonces Dios dijo: desde la casa de Faraón el ángel herirá a los hijos primogénitos, y no solo de los hombres, también de los animales. El primer potrico, la primer ternerita, todo lo primero debía morir. Y Dios le dice a su pueblo: ojo, ustedes van a hacer esto. Del día 10 al día 14, durante 5 días, van a tener en su casa una ovejita de 1 año. Una ovejita o un corderito de las ovejas o de las cabras de 1 año. ¿Y sabe para qué era eso? Para que los niños se encariñaran con el cordero y jugaran con él. Y el 5º día, cuando el papá tomaba el cuchillo para degollarlo, imagínense el dolor de los niños. Los niños no querían que su papá degollara el corderito, pero entonces allí era donde el papá le decía: hijo, si el cordero no muere, entonces tú eres el que vas a morir. Y ahí sí, ¿qué prefieres? Que muera el cordero. Y Dios le dice que ese cordero debían tomar la sangre, debían pintar los postes de su casa, el dintel. Realmente allá hay una figura de la cruz. Debía estar la señal de la sangre. Y a medianoche, cuando el ángel de la muerte iba pasando de casa en casa, en la casa donde había sangre, ahí no podía entrar. Y así fue. Se cuenta la historia de una niña de los egipcios que tenía una amiguita de los judíos, del pueblo de Dios. Y la niña había visto cómo en la casa de su amiguita tenían un corderito. Y entonces la niña le contó la niña le preguntó a su amiguita por qué el cordero. Y entonces ella le dijo que era que esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, y en la casa donde no hubiera la señal de la sangre iba a morir un hijo, el hijo mayor. Y la niña era la hija mayor de su casa, y ella va y le dice al papá, pero el papá es un egipcio, y le dice a su hija que no, que eso que va a pasar. Y sabe que la niña tiene mucho miedo, porque ella no quiere morir. Y sabe qué hace la niña: se consigue una ovejita. Ella se consigue una ovejita y se la trae el papá y le dice: papá, hagámoslo, hagámoslo. Y el papá no lo hace. Y sabe qué pasa: a medianoche comienzan los gritos, y la niña le empieza a decir: papá, ya están muriendo los niños, ya están muriendo. Y en un momento el corazón de ese hombre se quebranta. Pero en ese momento el ángel de la muerte está entrando a su casa, y lo que el hombre alcanza a hacer es colocar la ovejita sobre la niña y matar la oveja sobre la niña. Y cuenta esa historia que por causa de la sangre el ángel no pudo matar a la niña. Es una historia, no está en la Biblia, pero son historias impresionantes. ¿Sabe qué significa la palabra Pascua? Significa pasar de largo. Pascua, Pesaj. Y el Pesaj es el pasar de largo. Y la Biblia dice, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Dios examina el corazón del hombre, hermano. Por eso cuando le decimos: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, no es por decirlo, no es una fórmula, es que en la cruz del Calvario Cristo derramó hasta la última gota de sangre, no por los pecados de Él, sino por nuestros pecados, para hacernos libres, para que el pecado ya no tenga nada en nosotros. Y lo único que hace protección sobre una familia es la sangre del Señor, es el sacrificio de Cristo. El hombre es la cabeza de su hogar. El varón era el que tenía que tomar el cordero, sacrificarlo, tomar la sangre en el platoncito y pintar los postes y el dintel de su casa. Si no lo hacía, el ángel de la muerte entraría. Pero si el esposo no es cristiano, entonces la mujer se convierte en cobertura espiritual de su casa. Y si en una casa el papá, la mamá no son cristianos, pero el hijo es cristiano, el hijo se convierte en la protección espiritual de su casa. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Gloria sea a Dios. Pero ¿sabe qué nos ha pasado, hermano? Nos ha pasado en nuestra sociedad, que es una sociedad egoísta. Cada quien mira es para sí mismo. Y a veces aún en la casa del Señor hay personas que él o ella conoce a Dios, pero sabe que hay egoísmo. Y ella es la esposa, pero lo único que tiene es rabia porque su esposo es infiel y se está acostando con otra. Y ella no lo puede ver como un hombre pagano que necesita la salvación, sino lo único que lo ve es como un hombre infiel, como un hombre que le está causando dolor. Es verdad, el hombre es infiel, pero si el hombre se muere así, se va al infierno. Pero esa mujer debiera entender que más que simplemente un hombre fiel, ella también se puede convertir en un instrumento de salvación. Es lo que dice ahí: ¿qué sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? Entonces la dureza del corazón hace que solamente miremos para nosotros. Esa madre ve a su hija como una hija rebelde que no sale de las discotecas, que no quiere sino hacer esto y aquello. Pero querido hermano, querida hermana, esa hija no solamente está en eso, sino que está en un peligro de muerte. Y es nuestra obligación ser cobertura espiritual para la familia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero ¿sabe qué? El egoísmo y nuestros propios pecados hacen que quede la casa descubierta, que hayan puertas abiertas. Y el enemigo viene y daña, el enemigo viene y toca. Pero cuando haya alguien, querido hermano, que se preocupa porque la casa esté protegida, que la sangre del Señor la cubra, y hay oración y hay protección, las cosas son diferentes. ¿Le damos la gloria a Dios? ¿Le damos la gloria a Dios? Eso duele. Muchas veces, cuántas mujeres, queridos hermanos, yo conozco, que han pasado años orando, 10, 12 años. Hoy aquí nuestra reunión la ha dirigido una parejita preciosa. Amamos a nuestros hermanos, somos bendecidos por ellos. ¿Cuántos años estuvo Alba clamando por Leonel? ¿Cuántos, Alba? ¿20? ¿Solo 20? Un huesito duro de roer, ¿no? Pero valió la pena, hermana. Gloria sea Dios. Gloria sea Dios. 20 años. ¿Será que sí le tuvo que soportar más de una borracherita, Leo? ¿Sabe qué? En nuestro país, bueno, en ese momento ya, pero hubo un grupo de mariachi, Los Angelitos de Cristo. Un hombre con toda una cantidad de niños quedó parecido a una escalerita. ¿Y sabe? Él era un mariachi, mujeriego, tomatrago, de todo. Su mujer se convirtió, y no fue sino que se convirtiera, como que ese hombre se volvió más difícil. Generalmente pasa así. Y esta mujer, con ese marido que ya no se lo aguantaba más, pero ella pagando un precio. Y el hombre llegaba borracho y ella cuidando de él. Y ella siempre oraba por él. Le pedía a Dios, le clamaba a Dios. ¿Sabe por qué Hugo Ramírez llega a los pies del Señor? Porque una noche él está en la peor borrachera que haya tenido. Su mujer lo acuesta, él está durmiendo. Pero viene la mujer a orar por él. Y Dios permitió que él quedara totalmente despierto. Y cuando él se despierta, él solo siente que las manos de su esposa están sobre él. Y ella está susurrando algo. Y él empieza a escuchar. Pero ella está llorando. Y le dice: Señor, es mi esposo. Yo lo reclamo para ti. Él no te conoce, pero tú lo amas. Y yo te lo pido, Señor. Te pido que un día Él consagre su voz a ti. Te pido que un día Él esté en las iglesias cantándote a ti. Señor, yo lo veo a Él con mis hijos adorándote. Y la mujer llore. Y el hombre está ahí. Él está haciendo fuerza para no llorar, pero Él está escuchando la oración de su esposa. Muchas veces Él la ha visto orar, pero esa noche Él siente que esa mujer está un solo llanto por él, y su corazón es quebrantado y empieza a sentir dolor por su pecado. No le dice nada, pero él empieza a pedirle a Dios que lo ayude. Y al tiempo, ¿sabe qué? Uber le llega a la iglesia donde ella va, se convierte. Se convirtió en la iglesia donde yo conocí al Señor. Y empieza a entrenar a todos sus niños. Y empieza a hacer un mariachi con sus hijitos. Hoy sus hijos, unos están en Estados Unidos, otros tienen sus propios mariachis. ¿Cuánto grabó y cuántas iglesias y cuánta gente fue bendecida? ¿Sabe por qué? Porque hubo una mujer que más que su rabia, más que su dolor, más que la traición, pudo ver a un hombre que necesitaba el perdón del Señor y que estuvo dispuesta a pagar un precio. En este tiempo la sociedad no quiere sufrir nada. Al primer dolorcito, al primer disgusto, a la primer cosa nos queremos separar. Entrar a través de la Biblia las 7 condiciones de un matrimonio que glorifica. Capítulo 2 es el profeta Gomelo. Vamos a ir a Oseas el capítulo 2 y vamos a recordar que en la Biblia también habían profetas gomelos. ¿Cuántos bendicen al Señor? Oseas. Allá hay 7. Desposaré conmigo para siempre. ¿Cuál es la primera? Para siempre. La palabra separación, la palabra divorcio, es una palabra que hay que borrar de nuestro diccionario. Es una palabra que se inventó el diablo. Dios no es pro separación, pro divorcio. Que hay casos muy difíciles y que hay circunstancias, querido hermano. Mire, que hay circunstancias que lamentablemente, pero es preferible llegar a ese punto. Sí. Por ejemplo, una pareja donde el hombre es un abusador, que manosea a sus hijos, a sus niñas. Es algo que no se puede permitir. Eso es lo que la Biblia llama porneia. Eso es lo que es fornicación, porneia. Eso es algo que no va. Un hombre que quiera acostarse con su mujer y también con otro hombre. Personas que se unen con animales y que tienen su pareja. Ay, hermano, así sea cultural en Colombia, en algunos lugares del país, eso es cultural. Dicen, eso es cultural, un hombre que se amanceba con un animal y tiene su mujer y tiene, y hasta sus niños les enseñan, eso es bestialismo, eso es corrupción, eso es antibíblico, hermano. Entonces hay un caso así, un caso así, hermano. Pues es que ni la ley lo. Pero el que yo me separo, el que yo me voy por sencillamente por eso o cualquier cosa, no. Dice, te desposaré conmigo para siempre. Cuando nos la jugamos con nuestra pareja, nos la jugamos de verdad. De las cosas que más nos quebrantó de la despedida de mi mamá, que ella se despidió de cada uno de nosotros, fue cuando habló solamente con mi papá. Aunque ellos están allá, pero las conversaciones se filtran. Y está muriendo y mi papá le dice, Teresa, yo le cumplí. Tuvimos momentos difíciles. Y la palabra que le dijo fue, a veces a trancas y mochas, bueno, yo no entiendo mucho ese dicho de las trancas y mochas, le dijo, pero le cumplí. Ojalá, hermano, que nosotros cuando llegue el final de nuestro camino podamos decir, cumplí. Me esforcé y cumplí. ¿Cuántos quieren cumplir? ¿Cuántos quieren cumplir sagradamente delante de Dios? Que Dios nos ayude. Te desposaré conmigo para siempre. Y te desposaré conmigo en justicia. Mire, hermano, ¿sabe qué es justicia? Es darle a la persona lo que se merece, el trato que se merece, el respeto que se merece, la ayuda que se merece. Gloria sea Dios. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Eso es lo que es justo. Cuando solamente una persona lleva la carga, ahí es donde hay injusticia. Aquí hay siete cosas que hacen que el hogar sea realmente un hogar conforme a la bendición de Dios. Cuando nos casamos, no por un ratico, sino te desposaré para siempre. Te desposaré conmigo en justicia. Es decir, yo me voy a esforzar por valorarte, por ayudarte, por respetarte. Esa es la justicia que habla acá. Dice: te desposaré conmigo en juicio. Cuando habla de juicio, la gente ahí mismo piensa es en castigo. No, la palabra juicio tiene otro, tiene muchos significados en la Biblia. Y aquí la palabra juicio significa buen entendimiento, sentido común. ¿Será que un hogar necesita sentido común? Pregunto, ¿será que un hogar necesita sentido común? Claro. Un hogar que están haciendo, un ahorrito para su casita, para algo, y que va el hombre y compró la tarjeta de DMG. Los que tenían su casa, hipotecaron la casa para ir a meterlo en DMG. ¿Eso será buen juicio? Y hay gente que sale con unas cosas. Que se encontró con la noviecita o el noviecito del pasado. Y empezaron ahí otra vez cuentos. Eso ya no es sentido común, no es buen juicio. Los hijos, ¿será que para levantar a los hijos hay que ponerle buen sentido a las cosas? ¿Cuántos hijos no dicen: ay, mamá, que me voy para tal parte, y ya, necesito tanto, y dele, y dele? Y la mamá ni siquiera averigua si de verdad es que está allá, de que no está. Hay que sacar un poquito de creatividad y ver las cosas. Los cuartos de los niños hay que revisarlos de cuando en cuando. Y no es que seamos el DAS, pero es que el diablo es... Hay que buscar, ¿sí? Ay, no, es que este es mi mejor amiguita. Sí, pero está enamorada del marido. Juicio, amén, buen entendimiento, sentido común. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que un hogar para que funcione hay que ponerle sentido común? Claro. En todo, en el manejo de la economía, en el uso del tiempo, en las relaciones con la familia, todo. Te desposaré conmigo en juicio. ¿Qué más dice? En benignidad, es decir, benignidad es lo que es bueno. Hay que ser buenos, hermanos. Cuando dice aquí en benignidad, es un corazón bueno. Hay gente que se casa con unos conceptos, porque el amigo o el papá en alguna ocasión le dijo que a la mujer hay que de cuando en cuando pegarle una muenda para que sí se mantenga finita. Eso todavía suena por ahí. No, hermano. Corazón bueno, que Dios pueda. Cuando hacemos las cosas así, entonces en nuestra casa, ¿qué tiene? ¿Qué tiene nuestra casa? Protección, cubierta, cubierta, buen techo, gloria sea Dios. En la casa, enseñarle a los hijos desde pequeñitos a ser buenos entre ellos, amables. Una vez mis hijos estaban así, ta, ta, ta, ta. ¿Sabe qué hice? Los encerré en una pieza, lo coloqué a mi hijo ahí, a mi hija ahí. Le dije, bueno, le pregunté: Daniel, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Tienes muchos? Bueno, tú no tienes sino una. Si tu madre y yo nos muriéramos, ¿cuál sería la única persona que te quedaría de familiar directo? ¿Tú le agradeces a Dios que te dio una hermana? ¿O tú preferirías el resto de tu vida sin tener a nadie? Y luego con ella. ¿Sabe qué, hermanos? Hasta que no estaban ahí chillando y abrazados y pidiéndose perdón y amándose en el Señor, no lo solté. A veces los mismos padres fomentamos entre los hijos rivalidades, comparaciones. Hágale entender a sus hijos que usted los ama por igual, que si tiene una niña la ama como hija, que si tiene un hijo lo ama como un varoncito, pero los ama igual. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Que ninguno de ellos es mejor, que cada uno tiene cosas buenas y que cada uno tiene cosas que tiene que corregir. ¿Y sabe qué? Ahí es donde lo bueno empieza a florecer. Gloria sea Dios. La mejor manera de disciplinar a los hijos, hermano, no es ni con el cable de la plancha ni con eso. ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo? Es sentarlos y coger la palabra de Dios y no soltarlos hasta que la palabra los toque. Pero no lo vaya a hacer cuando tengan 15 años. Hágalo cuando tiene 2 añitos, cuando tiene 3 añitos, cuando tiene 4 añitos, desde pequeñito, para que ellos se hagan sensibles a la palabra. Gloria sea Dios. Y pues si algún día toca estrenarle las nalgas, se le estrenan con gusto y se hace bien. ¿Sabe cuál es el mayor error, hermano? Un padre inseguro, una madre insegura. Actúe así, se equivoque un día, pero hágalo con amor delante de Dios. Hágalo bien. Y si un día tiene que pedirle perdón, dígale también: hijo, me equivoqué, estaba enojado, me equivoqué, no debía hacerlo. Bendígalo también, sea grande en ese punto. Eso es lo que es bueno. Te desposaré conmigo ¿en qué? En justicia. ¿En qué más? Para siempre, en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia. Siempre habrá, hermano, una oportunidad para mostrar misericordia en el hogar. Que el niño cometió un error, que la niña cometió un error, y ese día el hijo, la hija sabe que lo que está esperando es que usted le dé una paliza. No se la dé. No se la dé. Quebrántelo con amor. Ámelo. Hágale ver que en la vida cometemos errores. Muéstrele misericordia en los momentos donde el error es evidente y todo, y que lo único que se espera es una disciplina. Es un buen momento para mostrar misericordia. Cuando la gente se equivoca, cuando la gente comete errores y se está culpando a sí mismo, cuando ese muchacho está diciendo: ah, es que yo no sirvo para nada, es que a mí las cosas me salen mal. Muéstrele misericordia y dígale: no, tú eres importante, tú puedes, Dios te ama, Dios te saca adelante, Dios tiene para ti una bendición. Amén. Ahí es donde se hace el corazón de la familia un corazón sano, un corazón bendecido. ¿Y qué dice? Te desposaré conmigo en fidelidad. Una vida de pureza en el matrimonio. Dice: y conocerás, la séptima cosa, y conocerás a Jehová. ¡Uy! ¡Qué hermoso, hermano! 7 cosas que están ahí. Si esas 7 cosas son los, como las columnas sobre las que levantamos nuestro hogar, que sea un hogar para siempre, un hogar en justicia, un hogar con buen juicio, buen entendimiento, sentido común, un hogar donde hay benignidad, acciones buenas, donde hay misericordia, donde hay fidelidad y donde hay conocimiento del Señor, ese hogar se convierte en un hogar de gran bendición. ¿Por qué? Dios dice en el versículo 21 que en ese momento, cuando se dan esas cosas, dice: en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y los cielos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel, que significa a los sembrados. ¿Qué está diciendo acá? Si nosotros vivimos bien en nuestro hogar, ¿sabe qué dice Dios? Yo voy a responder sus oraciones. Esa es la respuesta del cielo. Yo responderé a los cielos. Yo responderé sus oraciones. ¿Y sabe qué va a pasar? Y el cielo hará que en la tierra aparezca la bendición, y la tierra dará el fruto del trabajo. Dice: la tierra responderá al trigo, a todo. Y dice: y ellos responderán a Jezreel, a lo que Dios ha sembrado. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la que no tenía misericordia. Y diré al que no era mi pueblo: tú eres mi pueblo. Y él dirá: Dios mío. Cuando nuestro hogar es un hogar establecido con protección espiritual, cuando deponemos la dureza, el egoísmo, cuando estamos dispuestos a luchar, cuando estamos dispuestos a un hermano a derramar lágrimas, pero con amor y con fe, ¿sabe qué pasa? Dios se glorifica y bendice nuestro hogar. Hermana, usted no solamente necesita un buen esposo, usted necesita un hombre enamorado de Dios. Querido hermano, usted no solo necesita una buena esposa, usted necesita una mujer que un día llegue al cielo con sus hijos, que cuando usted se presente delante de Dios pueda decir, como dijo el profeta: aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Gracias te damos en esta mañana, Padre querido, por tu dulce y santa presencia en este lugar. Yo te ruego, Padre celestial, que tú derrames sobre cada uno de nosotros, Señor, una nueva disposición y honestidad de corazón, Señor, para sacar adelante nuestros hogares. Querido hermano, querida hermana, en este día, en el amor del Señor, yo te conmino para que todo tu esfuerzo, para que tú puedas dar lo mejor en tu casa, para que tú puedas dar lo mejor a tu pareja. Gloria sea Dios. En el amor del Señor, todo lo que tú hagas en tu casa, hazlo como para Dios. Cuando lavas, cuando planchas, cuando haces las cosas que menos te gustan hacer, hazlo para el Señor, hermano. Querido hermano, cuando das el fruto del trabajo para el sostenimiento de tu casa, hazlo con todo el amor. Provee tu casa, cubre tu casa. Tengo en mi computador un correo que me llegó un día de un hombre. Él dice: hoy estoy solo en mi casa y estoy recordando a mi hijo. ¿Cuántas veces me incomodé porque él me pedía para unas zapatillas, un pantalón, una camisa para su colegio? ¿Cuántas veces discutí con él porque no tenía su cuarto en orden, porque no hacía las cosas como yo creía que se debían hacer? Hoy estoy en el cuarto de mi hijo, pero mi hijo ya no está. No tengo quien me pida una camisa, no tengo quien me pida nada, pero tampoco tengo a nadie a quien amar. A veces miramos las cosas, hermanos, el trabajo, el cansancio, los gastos económicos que nos significa la familia, pero es que la familia no es eso. La familia es alguien por quien luchar. La familia es un abrazo. La familia es un caminar con alguien en la vida. La familia es un futuro, hermano. Y es la que nos tocó. Tu familia, por humilde que sea, por sencilla, por problemática que sea, es tu familia, hermano. Agradécele a Dios. Tu familia no es perfecta, pero tú tampoco eres perfecto. Levanta tus manos a Dios y dile a Dios: Señor, dame un corazón que tú puedas usar para bendecir mi casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Solo dile a Dios: Señor, hazme mejor familia, hazme mejor esposo, mejor hijo, mejor padre. Que Dios te vea, y si Él se agrada, hermano, tú cosecharás todo lo que hayas sembrado, así haya sido con lágrimas. El que siembra con lágrimas, con regocijo cosecha. Amén. ¿Quieres conocer más de Dios y sus planes para ti? Te esperamos en nuestras reuniones dominicales de las 7, 9 y 11 de la mañana. los viernes a las 9 de la mañana, ayuno y oración, y en la noche a las 7, noches de ministración. Iglesia Cruzada Cristiana El Vergel.